El reto de los 99 días de autoamor. Pasar de la reflexión a la acción es todo un reto. Quedarte en la reflexión te puede hacer sentir peor que no saber todo lo que sabes ahora. Por ello, la mejor forma de pasar a la acción es paso a paso. Cada día un paso, algo diferente, algo para ti, y sin apenas darte cuenta, habrás cumplido una lista de pequeñas acciones que juntas forman algo inmensamente grande: el autoamor. Significará que cada día te has cuidado un poco más, te has mirado un poco más, te has escuchado un poco más. Significará que apenas sin darte cuenta, cada día has hecho algo por y para ti. Significará que estarás cuidando todos tus planos: físico, tu cuerpo, espiritual, el alma, mental, tus pensamientos, y emocional, tus emociones. Con un pequeño gesto cada día. Significará que el día 99 podrás decir: me estoy amando, y valorar en ese momento si quieres seguir en ese camino que ya has comenzado y seguir amándote. El autoamor es un compromiso que adquieres contigo cada día, atendiéndote, escuchándote, respetándote, cuidándote y amándote. Y es algo a lo que tienes que poner atención. Espero que con este reto de 99 días de autoamor hagas realidad en ti todo lo que has sentido en este libro y sientas que estás en el camino de sentir el milagro que eres y de sentir esa bondad incondicional, amor y apoyo contigo mismo. Te recomiendo un cuaderno para que te acompañe en este reto. Será un encuentro inolvidable contigo. Recuerda que el autoamor no es un destino al que llegar, es un camino que disfrutar. Paso a paso, reto a reto, hasta que un día puedes sentir cómo el amor incondicional te inunda y te llena de aceptación, respeto, presencia y conciencia. Y desde ahí, amarás al mundo. Así que, comencemos.